Hermanos Dámaso Teodoro Ninaja, el presidente Evo Morales ha dicho, hagan auditoría a todos los alcaldes salientes. ¿Cómo va a ser su forma de actuar, hermanos Dámaso? Sí, hermano, muchas gracias. Quiero agradecer al medio de comunicación por la entrevista. Y asimismo quiero aprovechar este medio para poder hacer llegar mis felicitaciones a todas las madres del municipio de Achocalla que hacen mucho trabajo por este municipio, también por su familia. Un poco pasando al tema del municipio, quisiera comentarte, hermano, que una semana atrás hemos empezado con el tema de transición municipal con el alcalde saliente y, bueno, él tiene su comisión conformada, yo también como alcalde entrante tengo una comisión conformada de transición transparente. Bueno, están procediendo con esta transición y pues justo hoy, el día de ayer, empezaron con la oficialía mayor técnica, entonces están empezando ya a verificar las maquinarias, equipos y accesorios y proyectos que está a cargo de esta oficialía, bueno, actualmente llamado Secretaría Municipal Técnica. Entonces, bueno, está en eso y el día jueves concluimos con el tema de la entrega de despacho y asimismo la parte financiera. Sin embargo, no es solo, sino que la ley mismo, tanto el tema de la ley 1178 y las otras leyes, nos obligan a los alcaldes y también yo como alcalde entrante ya, tengo que hacer, tengo que realizar la auditoría correspondiente, ¿no? Se va a hacer la auditoría interna y externa a la gestión pasada y también es recomendación del hermano presidente. Se va a hacer, se van a hacer los cortes financieros necesarios, cortes técnicos en los proyectos, porque sí, se va a hacer en algunos proyectos que están en ejecución. Entonces, sí se va a proceder con la parte legal, técnica, para empezar con la nueva gestión, hermano Eleuterio. En algún momento, si vamos a tener que hacer algún proceso administrativo por algún mal manejo, también se lo va a hacer. ¿No han detectado ninguno durante este proceso? Por el momento no, porque la primera entrega ha sido la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano. Sí. En la técnica y en la financiera se puede tal vez verificar y se va a hacer, bueno, se va a hacer realizar con los procedimientos correspondientes que es necesario, se lo va a realizar si es que el caso lo amerita. Si no, bueno, no va a haber ningún problema, estimado del hotel. Están entregando, usted también está participando en todas las comisiones, viendo que todos están entregando las documentaciones, o hay alguna irregularidad o hay algunos documentos que no están saliendo a la luz. Sí, hemos visto que hay algunos documentos o algunas oficinas no lo han preparado su inventario, no tienen el informe. Entonces se ha suspendido. Hasta la fecha no se ha recibido ni una oficialmente. Sí, o sea, sí hemos participado del tema transición, hemos estado verificando diferentes oficinas, pero hasta la fecha no hay ni una firma de recepción por parte de la comisión del alcalde entrante. Entonces, ojalá que ellos han pedido que van a subsanar hasta el día jueves y también tiene que estar presente el notario de FUP Pública para esta entrega. Y pues si sigue faltando documentos, informes correspondientes, nosotros no vamos a realizar la recepción correspondiente. O en todo caso se va a recepcionar con las observaciones del caso para su posterior proceso correspondiente. ¿Y el alcalde saliente está facultado de entregar ya definitivamente la oficina? ¿Eso es lo que ustedes quieren o a qué se refiere con la recepción definitiva? No, la recepción definitiva es cuando toda la... Bueno, en sí tiene que realizarse una recepción definitiva de todos los bienes, de todas las oficinas, pero hay unas matrices donde puedes colocar observaciones, ¿no? De que esto está mal o no está. Entonces, en función de eso, una vez recepcionado, hacer el proceso correspondiente. ¿Algo más que desea agregar, hermano? No, simplemente quiero rogar a que, a partir del 1 de junio vamos a empezar a trabajar. Quiero rogar a los hermanos dirigentes que trabajemos de manera conjunta para buscar el bienestar del municipio de Achocalla. Y asimismo también, apenas entremos, vamos a programar, vamos a invitar a todos los dirigentes para el reformulado del POA, porque Es el tema que preocupa. Para iniciar con los proyectos necesitamos necesariamente reformular el POA, y pues lo vamos a hacer. A la primera semana vamos a enviar las invitaciones, y lo más probable es que en la fecha más o menos 15 de junio, en esas fechas, a mediados de junio, se realice el reformulado para su posterior aprobación en el Consejo Municipal, y pues empezar con las ejecuciones en la tercera semana, cuarta semana de junio, con el tema de proyectos, porque el tema se debe concluir los proyectos, ¿no? Algo más tal vez, ¿y tienen alguno de ustedes un programa de, no sé, posesión simbólica en algún distrito, alguna comunidad, o simplemente usted va a ir allá, o ya ha ido a juramentar hasta ante el juzgado? La transición de mando simbólico de alcalde saliente a alcalde entrante se va a realizar el día viernes 29, y asimismo también quiero invitar de la misma a los hermanos dirigentes para que puedan participar de este acto de transición y puedan participar a todos. En sí les hemos hecho llegar invitaciones, y pues también quiero aprovechar de que por este medio se puede hacer llegar invitación a todos los hermanos dirigentes, no solo dirigentes sino hermanos de base, para que puedan ver este acto protocolar de transición de mando de alcalde, que se va a realizar acá en la Plaza Pedro Domingo Murillo. Y asimismo el día viernes 29 va a haber una sesión del Consejo Municipal, donde se va a nombrar el presidente de consejo, y pues todas las comisiones, sino el directorio del consejo, y bueno, va a haber transición de mando de alcalde saliente a alcalde entrante, ¿no? ¿Sería jurado ante el juzgado? El juramento está programado para el día jueves, ¿no? Mi juramento, la posición, está programado para el día jueves de esta semana.